と過去にさ、おディアディア、おドルセエロイナ、ミアモー、おテプロメト、ビダミア、ケノアロソロ。Que no seas feliz, te prometo, vida mía, que no haya un solo día en el que no seas feliz. Lo probaremos todo.Solo día en el que no seas feliz.